visión. Te apareciste ante mí y fuiste una ensoñación, la más hermosa que vi. Tus cabellos de oro son y de blancura ideal es tu rostro angelical. Una mujer como aquellas hadas de un cuento de amor. Tú en mi corazón has dejado un suave perfume de flor. Como una oración, tu nombre diré. Oh, divina mujer, postrera ilusión, con que moriré. Mujer, postrera ilusión.